Sergio Pérez conversa con nosotros en la hora magallanera. Sergio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Háblanos un poquito acerca de tu experiencia este año en Venezuela. Has tenido un larguísimo trabajo y bueno, los frutos se han visto. Has dado ya 10 victorias al equipo Magallanes. Sí, pues desde el principio yo dije eso, que yo vine aquí para ganar el juego y ayudar a Magallanes, y gracias a Dios que todo me salió bien y estoy haciendo que yo dije. ¿Qué tal la Liga Venezolana? Ya el año pasado lo hiciste con los Tigres, anteriormente una experiencia muy corta con Magallanes, este año otra vez desde el principio con los Navegantes. ¿Qué tal el nivel de la Liga Venezolana en la opinión de Sergio Pérez? No, a mí esta liga es buenísima y los bateadores también muy fuertes, pero lo bueno es que empecé desde el principio y ojalá hasta el final y a ganarlo todo. Y para estar aquí con todos mis compañeros todos estos tiempos, tú sabes, es algo muy especial. Seguro que extraño a mi familia y todo el mundo allá, pero tú sabes, esta experiencia nunca me lo voy a olvidar. En el equipo Magallanes comparte con muchos jugadores de grandes ligas, Sergio, incluyendo los receptores. Los cuatro catchers del Magallanes tienen experiencia de grandes ligas. Una ventaja para ti, ¿no? Poder contar con estos detrás del home. Oh, sí, sí. Todos los grandes ligas aquí es algo muy especial porque, tú sabes, yo todavía no he dado mi chance allá en grandes ligas y cada vez que me tomo la loma y miro para los lados y mira para todos mis compañeros, es algo muy especial para estar aquí en este nivel y más con todo el mundo aquí. Pero y los catchers es algo buenísimo. Tener tres catchers así con tanta experiencia me hace el trabajo un poquito más fácil, tú sabes, mucha confianza. Hago mi trabajo con ellos y hablo de los bateadores antes del juego y gracias a Dios que todo lo ha salido bien con cualquier catcher que está ahí atrás. Tú sabes que el público acá en Venezuela aprecia mucho el pelotero importado que viene acá a Venezuela y lo entrega todo en el terreno de juego. Tú estabas enfermo en Maracaibo y saliste a lanzar e hiciste un gran trabajo. Háblanos un poquito de ese momento. Te vimos, te sentías mal, pero saliste, guapeaste, como decimos acá en Venezuela, y tuviste tremendo juego de pelota. Sí, pues mira, eso es algo nada más una seña del carácter mío. Como te dije, estoy aquí desde el principio y estos son mis compañeros, mi familia, y más cuando ese día no me sentí muy bien, pero cuando me pregunta mi compañero, oye, ¿cómo estás? ¿Puedes pichar? Yo, es como me da más para pa estar ahí en ese momento y para estar ahí para mi equipo cuando más me necesitan. Y como dije antes, en la mente algo muy fuerte, y aunque no me sentí bien de físicamente, del cuerpo y todo, tú sabes, encontré de dónde sacar ese juego y gracias a Dios todo me salió bien. La defensa estaba ahí por mí. Elvis Andrews me hizo una jugada tremendo, grande liga, que tú sabes, eso ayuda y me puse más a concentrarme porque ellos están atrás de mí todos los días y aunque no me sentía bien, todavía lo iba a dar todo que yo tenía ese día. ¿Qué esperas del equipo Magallanes, Sergio? Han ganado dos de los primeros cinco juegos. La gente, por todos los nombres que tiene este equipo, considera Magallanes favorito. Se juega uno por debajo de 500, todavía quedan 11 juegos. ¿Qué espera Sergio Pérez de aquí hasta el final de esta ronda de Round Robin? La pelota es algo muy especial y cualquier cosa puede empezar, pero tú sabes, aunque los fanáticos todavía tienen que estar atrás de nosotros apoyando, que esto es algo que, tú sabes, a veces pasa, pierde un juego y la cosa como de anoche, eso es la pelota, pero tú sabes, nosotros nos quedamos unidos y para adelante, que nosotros sabemos que tenemos que todo que para ganarlo todo y si Dios quiere todo va a salir bien, pero nosotros aquí con el equipo unido estamos bien y no estamos nerviosos ni nada de eso. Esto, todo para adelante, que vamos a enseñar a todo el mundo que podemos hacer. Una última pregunta, Sergio. El año pasado jugaste con Aragua, que quedó campeón. Este año estás jugando con Magallanes, un equipo que mete la mitad de la tribuna en todos los estadios donde juega, no solamente en Valencia, sino como visitante también juega con mucho público en la tribuna, ¿no? Pues sí, sí. A mí el año pasado fue una experiencia muy buena para mí. No me dieron chance para quedar todo el tiempo con ellos cuando me botaron en el round robin, pero yo sé que eso es algo de la pelota. Pero gracias a Dios que todo me salió bien aquí con Magallanes y me dan la oportunidad para salir cada cinco días para pichar y tú sabes, y para ganar el año pasado y más para terminar aquí fuerte y ganarlo todo aquí, enseña algo a todos los equipos y algo de lo que yo traigo a la mesa para un equipo, que yo no soy un pitcher para ir a tirar el guante en la loma a ver qué pasa. No, yo estoy aquí para ayudar, apoyar a mi equipo y para ganar los juegos. Muchas gracias, Sergio, por tus minutos para la hora magallanera y te deseamos lo mejor en tus próximas salidas. Gracias, gracias.